que hago es recordar al momento en mi corazón que nunca voy a olvidar. ¿Qué experiencias han tenido? Discúlpame si te recuerdo de lo sucedido. Mi intención no es ponerte receptivo, pensativo, no. Pero no me quede tranquilo. Si yo le vendo un homenaje al Javier, un escribo con nombre, un mente con gran corazón. Y dedicado esto a lo que han fallecido, descartando mi suspiro y en mi mente sigue vivo. Aún recuerdo que llegabas a mi casa, tocar la puerta, beber café de mi casa. Y para el baile y tallar un rato, en ocasiones con un comer del mismo plato. Tenía mujeres todo el día y en la noche en el coche escuchar la melodía. Ay, como pica el saber que no regresa y como pesa ver tu retrato en la mesa. Lágrima, si cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar. Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar. Javier, esta es tu canción. Hasta siempre.